Pará la Oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. Gran rechazo a nivel nacional al operativo Aprender, la gran evaluación a nivel nacional que se está realizando en todos los colegios, y el rechazo viene principalmente por la falta de información que se le ha dado a los estudiantes sobre el sentido de esta evaluación, también por la falta de coherencia y de sentido que tienen algunas de sus preguntas, más orientadas a cuestiones personales y circunstanciales que a contenidos. Escuchamos la palabra de Celeste Clavero, del Colegio Luis Alberto Spinetta de Valle Hermoso, quienes han decidido en el día de hoy tomar las instalaciones del colegio para reclamar y manifestar su rechazo ante esta arbitrariedad del gobierno nacional. Bueno, estamos acá tomando el Colegio Luis Alberto Spinetta de IPEM 335. Con el objetivo de saber específicamente para qué sirven las evaluaciones que se están tomando con el nuevo proyecto del gobierno, porque las preguntas que se hacen en esta evaluación son privadas muchas, como preguntarte si alguno de tus familiares cobran asignación o si tienen planes, etcétera. Aparte de que no se tiene en cuenta lo que los profesores nos están dando a nosotros, ni cómo trabajan, ni la manera en la cual se adecuan curricularmente ninguno de los chicos, sino que los chicos que están adecuados curricularmente, para ellos son un número más. Van a hacer como un ranking de escuelas, van a premiar a las 10 mejores escuelas. Y eso genera competitividad entre uno y otro. Y aparte de que también hay escuelas privadas que ya están más preparadas. Nosotros no nos prepararon para estas evaluaciones, por ende, en realidad no sabemos exactamente qué nos van a tomar. Y aparte, el formato multiple choice lo que va a hacer es que nosotros pongamos la respuesta teórica de la pregunta teórica y nada más estructurado. Y nosotros en nuestra escuela lo que nos enseñan los profesores siempre es a que pensemos por nuestra propia cuenta y lo pongamos con nuestras palabras y entendamos y demos opiniones críticas. Y no está respetando eso. Y obviamente las pruebas, si se hacen, van a salir mal. Simplemente porque no tenemos una... Simplemente porque no nos han preparado para esto. O sea, más que nada lo que más se enfoca en muchos de nuestros profesores es en valores y no te preguntan nada sobre valores, te preguntan sobre lo que ellos consideran que es importante, que es cómo ser un empresario el día de mañana, cómo ser un trabajador el día de mañana, y ellos nos ven así como un número para el sistema, y nosotros tenemos que entender de que no somos un número más, de que nosotros no somos un trabajador más. Que nosotros no, que quizás no todos queremos ser empresarios. Aparte de que es un colegio de arte y no te hacen ninguna pregunta sobre el arte. A nosotros desde tercer año nos empiezan a preparar para arte, justamente. No para matemática, lenguas, economía. Nosotros no nos basamos en eso. Nosotros nos basamos en algo que está mucho más allá de eso. Que es más que nada cómo ser buena persona con uno mismo, con el resto, cómo ser uno mismo, más que nada en eso. Y cómo abrir tu mente a la crítica, ¿no? Y comprender y entender y juzgar y preguntar también por qué esto es así. Nosotros también nos estamos preguntando hoy por qué las evaluaciones tienen que ser así. ¿Por qué no tiene que ver con nuestra orientación? ¿Por qué es igual para todos, siendo que en unos lugares la economía es mucho más baja y en otros mucho más alta? O sea, hay clases sociales en Argentina de todo tipo. Entonces, ¿cómo vas a tomar una misma prueba a distintas clases sociales, distintas clases culturales? Y con respecto a lo de la preparación, quería decir, es que también era imposible que los profesores nos preparen, porque si tenés 2 horas semanales, no mejor su profesor, tiene que dar sus temas, tiene que aprobarte o desaprobarte, evaluarte, y además tenía que enseñarte algo que ya te enseñó en cuarto, quinto, sexto año, a principio de año, por ejemplo, o cosas que todavía no se tomaron. O sea, yo no me egresé todavía, pero igual me van a tomar todo el programa de sexto año. Y no tiene lógica eso. Están hechos para el fallo. ¿Por qué están hechos para el fallo? Porque lo que están dejando en claro es que quieren que se vea mal el colegio público. Quieren desvalorizarlo. Entonces, atrás de esta desvalorización que se va a hacer del colegio público, vienen los ajustes, el recorte. ¿Por qué? Porque no van a invertir en un colegio que según ellos no tiene resultados. ¿Te das cuenta? Entonces está hecho para eso, para que los colegios públicos todos fracasemos. Todos los colegios públicos van a fracasar en estas evaluaciones. Ya que los colegios privados sí recibieron una preparación antes de esta evaluación. Aparte de que ellos pasaron los exámenes para que ellos supieran lo que iban a tomar, más las respuestas que se infiltraron tras los profesores. O sea que acá hay algo mucho más grande que solamente una evaluación. Hay como todo una desigualdad. Exactamente, toda una desigualdad así abismal entre colegios públicos y privados. Yo creo que lo que quieren es esto, hacer recortes. De todas maneras no tenemos muy bien en claro qué es lo que quieren hacer porque no te lo explican. Ellos vienen y te dicen, no, nosotros nada más venimos a representar al Ministerio de Educación y nosotros tenemos que tomar las evaluaciones y eso es todo lo que te dicen. No te explican el porqué de las evaluaciones, ni para qué están hechas, ni a dónde van a ir a parar, y nada. Nosotros, nuestro objetivo es ese, saber qué es lo que están tramando atrás de esto. Y aparte que de seguro todos los malos resultados van a caer principalmente en los profesores. Y bueno, y sabemos que los profesores saben lo que dan en clase, ¿no? Pero igual, lo que van a hacer ellos es desmentir todo eso. Porque hay profesores que no te dan, quizás hay temas de que están en el programa, pero ellos no te lo dan porque piensan que hay otros programas que son, que hay otros temas que son mucho más importantes que ese que te da el Estado. Huerta Grande, hoy. Tu pueblo. Ahora.